quiero cantar con todo el alma. Soy papá con el orgullo de mi raza. Soy feliz porque mi suerte está de fiesta. Soy feliz porque ha nacido mi esperanza. Ha llegado desde el cielo un niño hermoso. Soy papá y en mis pupilas riego versos para escribir tu nombre pintado de caricia, para cuidar tus pasos junto a los brazos de mamá, para escribir tu nombre pintado de caricia, para cuidar tus pasos junto a los brazos de mamá, porque me das más vida con tu carita mía, porque tu compañía me agranda el corazón, y solo frente a Dios le pida por tu día que me llene de fuerzas para mirarte crecer, para escuchar tu voz cuando me digas papá. Quiero cantar con todo el alma. Soy papá con el orgullo de mi raza. Soy feliz porque mi suerte está de fiesta. Soy feliz porque ha nacido mi esperanza. Ha llegado desde el cielo un niño hermoso. Soy papá y en mis pupilas riego versos para escribir tu nombre pintado de caricia, para cuidar tus pasos junto a los brazos de mamá, para escribir tu nombre pintado de caricia, para cuidar tus pasos junto a los brazos de mamá, porque me das más vida con tu carita mía, porque tu compañía me agranda el corazón, y solo frente a Dios te pido por tus días que me llene de fuerzas para mirarte crecer, para escuchar tu voz cuando me digas papá.